no es un espejismo, no, es el amor. Nena, a la final sucede, no es un espejismo, no, es el amor. Pero tú, corazón, me pides silencio, me pides